Para la Oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Y en el momento de la noticia local, les contamos que la escuelita Tierra Viva, una escuela alternativa con otras modalidades en la pedagogía de enseñanza, que se encuentra ubicada precisamente a escasos metros de nuestros estudios centrales en el barrio Panamericano, presentará su muestra de fin de año el próximo sábado a las 17 horas en el Salón Leopoldo Marechal de la ciudad de La Falda. Como les contaba, esta escuela, la escuelita Tierra Viva, presentará su muestra el próximo sábado y entre lo que se estará presentando contaremos con el material final del taller de radio que estuvo realizando la escuelita Tierra Viva con sus alumnos en los estudios de Radio Panamericana. Hablamos de un programa radial enteramente realizado por niños en el marco de un programa pedagógico y educativo que se estará presentando el próximo sábado a las 17 horas. Y para los que les interese, a continuación podrán escucharlo con ustedes, el programa radial hecho por niños de la escuelita Tierra Viva. Oye, loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste. Panamericana, una radio con buena onda. ¿Y suena el Mac? Tierra Viva, un programa para aprender jugando. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Laura, trabajo en la escuela Tierra Viva, en Huerta Grande, en el barrio Panamericano. Es una escuela alternativa con una orientación Montessori. Trabajamos con edades integradas. Acá estamos trabajando, sobre todo acá en este proyecto de radio, con chicos desde los 6, 7 hasta los 10 años. Bueno, yo me encargo de la parte de lengua y sociales en la escuela. Así que tuvimos la propuesta de acá de la Radio Panamericana para venir a hacer un taller de radio. A los chicos les gustó y bueno, y vinimos a probar. Así que empezamos la semana pasada y nos fuimos con propuestas de que cada niño busque qué le gustaría hablar en la radio y arme su propuesta. Así que durante la semana estuvimos trabajando con las computadoras, con internet, ayudando a los más chicos, buscando libros en la biblioteca de la escuela. Y bueno, y ahora que pudimos acomodar un poco, empezamos a redactarlo, así en esa ayuda, y bueno, y hoy vinimos acá a leer, a contar un poco. Panamericana, tu radio amiga. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa Radio Tierra Viva. Hoy vamos a tener cuatro bloques. que son el de Tupac, el de Joaquín el Nereo y el de Tayel y un... Hola, soy Nereo y voy a hablar de unas teorías mías o leyendas. Hola, soy Tupac y les quiero compartir lo que yo hice, que es de historias de ídolos. Y hice lo de Messi y ahora vamos a ir por más ídolos. Mac. Tierra Viva, un programa para aprender jugando. Hola, soy Joaquín y voy a contar la historia del reggaetón. Ando buscando, pensando, encontrando una forma de estar contigo un par de horas, más que quiero hacerte mi señora y no te preocupes. El reggaetón es un género musical bailable que tiene sus raíces en la música de América Latina y el Caribe. Su sonido se deriva del reggae jamaiquino, influido por el hip hop. Se desarrolló por primera vez en Panamá en los años 70 y a principios de los 90 en Puerto Rico. Nace y surge a raíz de la comunidad jamaiquina, cuyos ancestros llegaron a Panamá juntos a inmigrantes de ascendencia afroantillana durante el siglo XX. A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. El reggaetón se originó a partir de su predecesor, el reggae, en español. Después de este acontecimiento, el reggaetón se siguió manteniendo tal y como el reggae, originario de Jamaica, con los mismos instrumentos como sintetizador, sampler y teclado, y las mismas melodías de voz, pero con diferentes letras, mientras que en Puerto Rico se usaban beats de reggae sobre bases de rap, pero con letras y composiciones diferentes. Estamos en el programa Radio Tierra Viva, exclusivo del Valle de Punilla, Las Chinas del Monte, Cumbia del Parto. Y eso me hace sentir, naciste y eso me hace sentir feliz. No fui yo quien te parió, pero tienes mi corazón. Desde la primera vez que te vi, en tus ojos brillaba el sol. Desde la primera vez que te vi, en tus ojos brillaba el sol. Ven aquí, si tú es mío y no te dejaré caer. Ven aquí, con las manos abiertas te esperaré. Cuenta con mi brazo también. Ven aquí, si estamos todas juntas esta buena, buena. Qué bueno que ya estás por venir. Esta tierra que te verá crecer, el papacha acompaña. De Punilla, nosotras pariremos con placer. Para abajo que viene la contracción, se está abriendo la dilatación. Respira más hondo, por favor. Ya está pronta la coronación. Para abajo que viene la contracción, se está abriendo la dilatación. Respira más. también lo tienen que aprender. A ver si me prestan un poquito de atención. No sé si ustedes están al tanto, pero el útero tiene forma de espera, pero espera invertida. Así que todos en este momento vamos a practicar. Con una mitad de la manito así. Muy bien. Esta, vamos haciendo la forma de la pera, para adelante. Le vamos a agregar la otra parte. Y lo vamos a acomodar ahí. Entonces, ¿cómo es que dice, chicas? Vamos a practicar. ¿Cómo sería? Y mueva el útero. Para abajo, para abajo. Y mueva el útero. Para abajo, para abajo. ¡Ay, sí! Hola, soy Nereo y voy a contarles una teoría hecha por mí, que dice así. El diamante rojo está conectado a todas las partes del mundo. Los mayas lo escondieron en la cueva. 2001 años más tarde, había un adolescente llamado John, que era el nerd popular de la escuela. Lo burlaban solo porque hacía mucha tarea. Un día, John estaba cansado de que lo burlen. Y sus papás le dijeron que golpee a quien lo moleste. Lo intentó, pero John tenía miedo. Un día después, lo engañaron y le hicieron una trampa. La trampa era un pozo profundo con palos y pasto que lo cubre. Arriba le pusieron un regalo vacío con una etiqueta que dice para John. Él fue a agarrar el regalo y cuando iba a abrirlo cayó. Moviendo las manos y los pies, desesperadamente cayó, por suerte, en un lugar suave. Ya en la tierra, moviendo los escombros de los palos, encontró un diamante, que era rojo, que cuando lo tocó se desmayó, y cuando despertó, él era el diamante rojo. Ya no tenía pies, tampoco manos, y tenía tres cabezas. Eran circulares. Muy asustado intentó levantarse y salió a la superficie. Estaba arriba mirando a todos, muy asustado, y lanzó un rayo que quemó al niño más popular que molestaba a todos. Todos corrían del diamante rojo. Se dio cuenta que tenía deseos de vengarse y entonces empezó a vengarse del mundo. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado mi teoría. Y bueno, ahora quédense escuchando en Tierra Viva la canción de la bicicleta que la canta Carlos Vives y Shakira. Que te quiero.

cuerpo latido, suena un silbato, pasa un balón, el mundo entero lanza un rugido. Aquí se juega, como se baila, la pasión que tiene mi gente. Quedan las penas en el olvido, bienvenidos a mi continente. Ven y deja los miedos, escribe tu historia. Mis amores, hay italianos, españoles, colombianos, todos presentes. Esta es la América, la del sur, aquí se llama a tanta gente. Quédate ahí, que ahora viene una publicidad y en un rato volvemos. Se abren las inscripciones para la escuela Tierra Viva para el 2017, nivel inicial y primario. Actividades complementarias: arte, música, educación física, tenis, huerta, teatro, robótica, inglés. Contactanos al 03548-4627-13 o al Facebook Escuela Tierra Viva. Viviré de amor y dolor. La Escuela Tierra Viva te invita a participar de la muestra de la escuela el día sábado 15 de octubre de 5 a 7 horas de la tarde. Pero es que lo que siento no depende de mí. En el Salón Leopoldo Malechar. Nunca había sufrido por amor. Te esperamos, no te lo pierdas. Dije Leopoldo Marichulal. Clase de tenis en Huerta Grande para niños. ¿Dónde? En el Club Sierra Tenis, a metros del comienzo del Camino del Dragón. ¿Cuándo? Los días martes y jueves a las 6 y los sábados a las 10 y a las 11. No, hoy no tengo raqueta. No importa, te prestamos la raqueta. Consulta precios, promociones al 03548-463170. Vamos a divertirnos y aprender jugando. ¡Los esperamos! Panamericana, una radio con buena onda. ¡Panamericana! finaliza el espacio publicitario. Continuamos con nuestro programa. Panamericana, tu radio amiga. Ahora en el programa Tierra Viva vamos a presentar a Umuy, que va a contar excelentes chistes. Yo soy Umuy y les voy a contar un chiste. Había una vez un hombre todo vendado. Había una vez un hombre todo vendado y otro hombre le dijo: ¿qué te pasó que está todo vendado? Estaba caminando por la calle y me pisó una moto. Estaba caminando por la calle y me pisó un auto. Estaba caminando por la calle y me pisó una caballo. Estaba caminando por la calle y me pisó un camión. Estaba caminando por la calle y me pisó un elefante. ¿Y dónde te pasó todo eso? En la calecita. Había dos velas caminando, una se cayó y la otra le dijo: ¡vela! Bueno, chicos, ¿les gustó venir a la radio? Sí. ¿Van a preparar más cosas para la otra semana? Sí. Bueno, buenísimo, gracias Juan, gracias Guata, gracias a la radio. Y hagamos un saludo grande. ¿Nos vemos la semana que viene? ¿El martes? ¿A qué hora? A las dos. 2:30 nos vemos acá el martes. ¿En qué dial? Muy bien, bueno. Un abrazo a todos. Espero que nos escuchen. Chau, chau. Te volviste loca y paraste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años. Un saludo para mi madre. Entonces la emoción para mi abuela confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ¡chao! Y buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Oye. Saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu cama. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice por qué, la que pregunta por qué, cómo ando, no, no, no, y por qué. Oh,

luna solo vienes a buscar. El árbol sagrado, el yuyo bajo y hasta el agua ancestral.